En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré entonada. Se cumplió el primer año de la partida física de Ricardo Luis Novo, el Ica, músico de anfunense que caló hondo en la cultura popular de todo un pueblo, una región y una identidad latinoamericana que supera toda frontera. Hasta algunos y algunas se declaran como iquistas en el norte cordobés o en cualquier lugar del mundo. La vida del Ica también contagiaba la idea de pueblo, comunidad y un modelo de vida de patria grande. En Radio Pueblo compartimos este pequeño especial al Ica Novo, que además de músico, cantante y escritor, en Voces de la Gente, un ser querido, lleno de identidad popular, ilustrador de paisajes que nos hace viajar y aparecer compartiendo en algunas guitarreadas por ahí. ¿Se ha enterado las últimas noticias? Sí, tengo las últimas malas noticias del folclore nuestro. ¿Qué le ha parecido? Y no, lo hemos sentido mucho porque yo también bailo folclore y me gusta muchísimo el folclore. Así que bueno, ya he estado con nosotros acá en la Peña Dominguera que hacemos los domingos, en la Placita San Martín, así que sí, es una lamentable pérdida para de Anfunes también. Lo sentimos mucho, creo que todo de anfunense lo debe sentir. Quiero volver a mi sierra, pasar de día por ahí, bañarme al pulsado sepulcro y que me anfunetrano ya. Ricardo Novo nació en Anfunes, hizo ahí su primer año de vida, pero como su viejo era médico y bueno, la profesión de él a Corral de Bustos, donde comenzó a hacer música en el cole, a tocar un poco de rock primero y después folclore. Bueno, anduvo por el mundo, se radicó en Buenos Aires, estuvo viviendo mucho tiempo en España, volvió, bueno, viví en Buenos Aires, viví un poco en Córdoba, de una familia peronista de raíz, bueno, siempre abrazó esa causa y como poco me parece a mí que ha pintado el paisaje de la gente, de su norte querido. Se los acabé de Chilín que estaban poniendo ustedes un poco, retrata lo que es su Anfunes natal y los acabé del norte cordobés que también es otra pintura, bueno. Y un día nazco de nuevo en de Anfunes a decir, para poder ver el duelo desportivo. Oscar Mota, músico y productor cultural, amigo de Ica Novo, compañero de anécdotas, festivales y peñas improvisadas por ahí, con el Ica en la guitarra. El Ica era capaz de armarte una peña en la esquina de tu casa. ¿Qué te parece si hacemos una peña acá? Y traía el equipo de sonido y tocaba y compartía con los músicos. Era un tipo muy creativo, es famoso el Ica por improvisar músicos. Por ejemplo, iba al Festival de Cosquín y subía un colectivo y había alguien que se tocó un instrumento musical. Y vos sos músico, sí, que toca el Cico. Ah, bueno, ¿no querés tocar en Cosquín mañana? Y así armaba bandas impredecibles en un ratito. Hola, soy Tobías, soy docente de música, músico, y bueno, personalmente yo tengo algunas experiencias con él, ya que lo conocí ahí en la casa de su padre, en donde él nos prestaba el lugar para que podamos hacer música junto a otros chicos, donde yo daba unos talleres de percusión de candombe, y él se pudo sumar y ahí lo conocimos, se sumó a tocar, a cantar con su hijo que toca el piano, que es muy virtuoso. Y después tuve la posibilidad de ir a verlo a él y charlar con él para poder armar una especie de escuela de música dentro de esa casa. Pero bueno, después no se pudo concretar porque él se fue a Córdoba y demás. Pero tengo muy buenos recuerdos de las pocas veces que estuve con él y valorar el pedazo de músico que hemos perdido. físicamente. La que mi infancia repasa. Es que la vida me abraza cuando vuelvo a mi de Anfunes, para que un viento me acune por la estación y la plaza. El Inca tocando el bombo y Piñón una guitarra. Y hasta Piñón Fijo, el artista y reconocido payaso, también de afunense y amigo del Ica, nos dio con el gusto tomando sus últimas acordes y palabras. Yo también estoy súper emocionado. Sentimientos que viajaban por WhatsApp en otro tema más que cocinaba el Ica, pincelando algún rinconcito más de la vida y del folclore de cada pueblo. Y me quedé pensativo, qué bueno es sentirse vivo. Enredado en las fragancias, ruta 60 las ansias. ¿Cómo le va? Recordando hoy el fallecido Ica Novo. Así nuestro es. Nuestro Ica Novo, ¿qué? Así es. Una gran pena, una tristeza enorme. Lo siente todo el norte, todo de Anfunes, y creo que no está de más de decir que un país también es entero. Sí. Su música, sus letras, sus canciones han llegado a todo el territorio de nuestra nación, así que está de luto realmente el pueblo. Habían dicho esta mañana, opinaba la gente, de ponerle a una plaza el nombre o en una calle. ¿Qué opina usted? Me parece una muy buena idea, porque la verdad que artistas de la talla de Ica Novo merecen eso y mucho más. Se ha llevado el reconocimiento de la gente en vida y estaría muy bien también que se lo haga post-mortem. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Prácticamente la canté. Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. La ensayé un par de veces y la canté, o sea que tiene media hora esta canción. Qué bueno que te guste, hermano. Contentísimo, me alegra la noche también. Te mando un gran abrazo.